Marcadas, violadas, cargadas de sudor, 9 meses de dolor. El amor hacia ti es de poco valor. Sufres en silencio, maltrato en cada momento. Lástima, rabia de verte sufrir sin poder ayudarte ni abrazarte. Te sientes oprimida, sin libertad. No hay derecho, mujer, lucha por ti. No puedes, no debes seguir así. Hablo de ti, mujer africana. Hablo de ti, mujer americana. Hablo de ti, mujer asiática. Hablo de ti, mujer europea. Hablo de ti, mujer latina. Hablo de todas las mujeres en general que luchan contra el mundo para salir adelante sin dejarse vencer por esta sociedad. Señorita, es hora de hablar de vos, de tu dolor. Señorita, no más lágrimas por él. Señorita.